Gustavo Estavilla, concejal del FREPAM, buen día. Hola Juan Pablo, buen día para vos y todas las vecinas y vecinos que están escuchando la radio. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, todo tranquilo. Bueno, ¿cómo viviste personalmente esta cuestión del fallecimiento del Diego, en la que estamos todos, nos guste o no, conmovidos de alguna manera? Sí, también esa es la palabra, digo, conmovido. La verdad que ha pegado fuerte, digamos, entiendo que es la muerte de un ídolo popular y que, bueno, ha generado toda una consternación en todo el país y en todo el mundo, digo. Viendo la tele, digo, o siguiendo cuestiones de internet, uno ve cómo hay manifestaciones, no solamente aquí en Argentina, sino, digamos, en los lugares más recónditos del planeta, que uno ve, digamos, lo grande que era Maradona y las pasiones que despertaba. Bien. Bueno, recuperamos la agenda local para consultarte sobre este aumento del 18% en la tarifa de los taxis. El FREPAM se ha protestado un poco por el modo en que el FREJUPA lo impuso. Contanos cuál es la posición. Sí, bueno, la verdad que estamos preocupados por la actitud que ha tomado tanto el Ejecutivo como el bloque de concejales del FREJUPA. La tarifa de los taxis se actualiza dos veces por año, ¿no? En el mes de julio y en el mes de diciembre. Eso se da a través de una forma polinómica que está desde el año 2010, donde se, digamos, se incluyen todos los costos de funcionamiento del servicio, surge el número y ahí el Departamento Ejecutivo tiene que elevarlo al Consejo Deliberante, que es quien autoriza o no, digamos, ese aumento, para que todas las concejales podamos analizarlos y ver que, digamos, el aumento o el número que tira la polinómica sea el correcto. Históricamente se ha hecho así, digo, se cumple a rajatabla con lo que dispone la ordenanza, y en esta ocasión nos encontramos con que ayer en la comisión el DJ quiso tratar, digamos, un proyecto propio donde constaba el número que ellos consideraban que era el aumento a taxis, pero sin habernos dado la posibilidad, dentro del marco de la ordenanza, de poder ver los números y poder ver que la documentación será correcta, digo, que los recibos de sueldo de los choferes, digamos, de los distintos taxis que van a la polinómica sean esos, que los costos sean, digamos, que los presupuestos de los costos sean los correctos. Así que nos encontramos ayer con que, bueno, impusieron la mayoría que ellos tienen, y la verdad que es una situación preocupante porque, digamos, se llevan puesto todo el funcionamiento legislativo del Consejo Deliberante que se ha venido manejando de buena manera en todo este tiempo. ¿Esta situación los tomó absolutamente por sorpresa o la veían venir, aunque sea por abajo de la mesa, digamos? No, ya hubo a mitad de año una situación, podríamos decir, parecida. Se lo advertimos de que no eran los modos, no eran los correctos. Digo que como concejalas y concejales entiendo que tenemos que ceñirnos a lo que dicen las ordenanzas, digo, y digamos, dentro de nuestras responsabilidades, hacer bien nuestro trabajo, digo, y si nuestro trabajo nos marca que hay que recibir información desde el Ejecutivo para tomar las decisiones que correspondan, debe cumplirse eso y no tomar, digamos, el hecho de que porque tienen mayoría de concejales lo tomen desde, digamos, una posición, no sé, que soy desde el solitario, entendiendo de que no van a ser partícipe de eso a los distintos bloques. Se lo advertimos en ese momento, pero esta vez fue como mucho más obvio, porque no dieron ninguna chance al dar cumplimiento efectivo a lo que marca la ordenanza de taxis. Bien. Bueno, Gustavo, te agradecemos el contacto sobre este tema. Si querés agregar algo más, por supuesto, sobre sí, este tema u otro. Con respecto a esto, que la verdad que, y esto es en forma personal, digamos, genera cierta preocupación que estas cuestiones queden como antecedentes, porque hoy es la tarifa de taxi, que es una cuestión importante, y digamos, como te manifestaba recién, el PJ no se comportó como debe, digamos, no respetó los tiempos ni los plazos legislativos, y vemos con mucha preocupación que esta situación se repita para cuando haya discusión en el Consejo Deliberante, que también requieran del consenso de todos los bloques. Muy bien. Gracias de vuelta. No, por favor, Juan Pablo, gracias a vos. Hasta luego. Gustavo Estavilla, concejal del Frente Pampeano en la Municipalidad de Santa Rosa.